Seguimos en Latinoamericano. Si quieren comunicarse con nosotros, les recordamos las vías de comunicación. El teléfono 466-6559. Por mensaje de texto al 15-6154-0359. Por mail a latinoamericano@fmmoreno.com.ar. O como varios lo vienen haciendo, por Facebook directamente o por Twitter, que nos pueden seguir y también pueden mandar los mensajes. Exactamente. Esta semana, como seguramente todos los oyentes saben, terminó el sexto congreso del Partido Comunista Cubano. Se están discutiendo profundas reformas en el sistema socialista, que del cual hace poco se recordaron los 50 años de su declaración luego de la invasión de Playa Girón. Para poder conversar sobre este tema, nos vamos a comunicar telefónicamente con Julio Gambina, que es doctor en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y además es presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISIP. ¿Sí? Integra también el Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Julio Gambina estuvo en Cuba los días durante los cuales se discutió, decíamos al comienzo del programa, a lo largo de todo el país. Se calculan que 9 millones de personas, de 11 millones y medio de habitantes que tiene la isla, participaron de este debate. Y luego de estos votaron delegados que llegaron hasta el sexto congreso del Partido Comunista de Cuba. Vamos a la presentación telefónica y ya hablamos con Julio Gambina. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Julio Gambina, buenas noches. Martín Raffo, Leonardo Smerli y Daniela Devota los saluda desde FM Moreno. ¿Qué tal? Un gusto, buenas noches. Un gusto para nosotros. Queríamos, en primer lugar, conocer qué es lo que efectivamente se está discutiendo en Cuba. La información, como seguramente usted sabe, siempre viene bastante enmarañada y va desde que efectivamente se está tratando de perfeccionar el sistema socialista hasta que hay una discusión de cómo se va progresivamente virando hacia el capitalismo. No, la realidad es que la crisis de la economía mundial, que se viene desarrollando desde el 2007-2008 en adelante, con un fuerte impacto en los precios internacionales de los alimentos, complicó la situación cubana en forma muy seria. Cuba importa el 70% de los alimentos que consumen cubanos y turistas en Cuba. Y eso significa un crecimiento de la factura de alimentos por año de 1.500 a 2.000 millones de dólares. Eso hace una situación insoportable para la economía cubana. Digamos, Cuba no participa de la economía especulativa mundial, pero la especulación de alimentos, la especulación en petróleo, la especulación en materias primas, impacta seriamente a la economía cubana. Digamos que el comercio exterior cubano es negativo, es deficitario, y es una situación que lleva y condena al fracaso a la economía cubana en su conjunto. Eso es lo que ha motivado que la conducción del Estado cubano, el gobierno cubano, el Partido Comunista de Cuba, reconozca que no se puede seguir de esta manera. Necesitan revertir el déficit comercial cubano. Eso significa que tienen que importar menos y exportar más. Y tienen que resolver la cuestión alimentaria, sobre todo. Y por eso una de las medidas más importantes, más allá de que hablar de capitalismo, de socialismo, es resolver la cuestión agraria. Lo que vienen haciendo hace unos años y han ratificado, perfeccionado en este debate en el sexto congreso del Partido Comunista de Cuba, es la entrega de tierras a parte de la población que quiera trabajar el campo. Se han mejorado la asistencia técnica, financiera a la parte de la población que quiera hacerse cargo de la producción agrícola. Tengan en cuenta que es una población altamente educada, calificada, es el único país del mundo que tiene la universalización de los estudios universitarios. Cualquier persona en cualquier parte del territorio puede estudiar en la universidad. Es una población mayoritariamente universitaria, es la población de mayor proporción de profesionales en todo el mundo, y por lo tanto hay una tendencia histórica a no radicarse en el campo, a no desarrollar la producción agropecuaria, y Cuba tiene que estructuralmente modificar esa situación. Este creo que es el primer problema que hay. Esto no es una cuestión de capitalismo o socialismo, sino de resolver la producción agraria. Ellos tienen que eliminar en corto plazo la tendencia a la importación de alimentos. Hay una gran cantidad de tierra improductiva. Poner en producción la tierra supone, en primer lugar, la voluntad de cubanos que quieran trabajar el campo. Y en segundo lugar, generar las condiciones de asistencia financiera, técnica, para que se produzca alimentos en el agro cubano. Este es un gran desafío, es uno de los primeros temas que están planteados y hacia allí están avanzando. En segundo lugar, tienen que eliminar la baja eficiencia de el trabajo en Cuba, lo que se llama productividad. Hay una baja productividad de la economía cubana, hay una tendencia histórica al desarrollo del empleo estatal, y Cuba lo que está planteando en estos momentos, y cuando digo Cuba es porque se han hecho miles de asambleas en los puestos de trabajo. Según la Central de Trabajadores Cubanos, el 93% de los 3 millones y medio de afiliados a la Central de Trabajadores Cubanos ha participado en asambleas en los ámbitos de trabajo para discutir la baja eficiencia de la economía cubana. Eso supone que se han planteado para los próximos 5 años que algo así como el 15% de los trabajadores estatales dejen de trabajar para el Estado y pasen a ser lo que en la Argentina llamaríamos cuentapropistas. Para que entiendan los que nos escuchan, no se trata de privatizar los sectores estratégicos para nada, sino que algunos oficios que hoy se desarrollan como trabajo del Estado pasen a ser lo que llamaríamos nosotros trabajo autónomo por cuenta propia. Para que me entiendan, estamos hablando de un peluquero que hoy es trabajador estatal, y lo que se está haciendo es que ese trabajador estatal pase a cortar el pelo por cuenta propia, y por lo tanto el edificio que usa, que es un edificio del Estado, sea utilizado por el peluquero, pagando un alquiler al Estado, pagando impuestos por los ingresos que tiene y desarrollando un trabajo autónomo, privado, sin contratación de fuerza de trabajo. Pero así como hablo de un peluquero, estoy hablando de un plomero, estoy hablando de un cuidador de autos en un parqueo, en una playa de estacionamiento, diríamos, entre nosotros, o lo que sería un paseador de perros en la Argentina. Todo eso en Cuba hasta ahora era empleo estatal, y en el último tiempo, aún antes del Congreso, ya empezó a desarrollarse un estímulo a que esos trabajadores estatales dejen de ser trabajadores estatales y pasen a ser trabajadores autónomos. Insisto, no se trata de la cuestión estratégica, sea la producción del níquel, la producción de la biotecnología, la biomedicina, nada de lo estratégico pasa al sector privado. Se está hablando de un 15% de la fuerza de trabajo estatal para pasar a desarrollar iniciativas autónomas, iniciativas privadas de pequeña empresa. Estamos hablando de pequeñas empresas y de emprendimientos cooperativos en el agro y en la ciudad, en la zona rural y en la zona urbana. Fíjense qué diferente con la Argentina. Acá en la Argentina, en materia agropecuaria, lo que se está promoviendo es la gran concentración productiva, lo que nos lleva a este récord de este año de 100 millones de toneladas. Cuba también tiene un objetivo de crecer en la producción agraria, pero si aquí en la Argentina se crece con grandes concentraciones económicas, en Cuba se hace con agricultura familiar. La reforma agraria y la reforma urbana son parte de una misma concepción, donde lo que interesa es que la población pase a un estadio de desarrollo de trabajo productivo de una forma diferente. Por eso es que la reforma agraria en primer lugar y la reforma urbana con aliento al trabajo productivo, autónomo y en pequeñas cooperativas son parte de lo que está planteándose en Cuba hoy. Julio. En materia gastronómica, por ejemplo, se está alentando que se formen cooperativas de trabajadores para la prestación de servicios gastronómicos a la población cubana. Julio, con respecto a eso, digo, buenas noches, Daniela Devoto, sí, te habla. Quería preguntarte un poquito más, o sea, acerca de si vos tuviste oportunidad de enterarte un poquito cómo va a ser esa transición, sobre todo en el sector urbano, que, no sé, a mí me cuesta un poco más de imaginármela. Ya se está haciendo. Yo Ajá. acabo de estar hace 20 días aproximadamente en La Habana, y tuve la suerte de disfrutar de algunos almuerzos y cenas en comedores cooperativos, entre otros, por ejemplo, la Asociación de Chefs de Cuba. Se le ha entregado una concesión de algunos restaurantes en La Habana, bajo la forma cooperativa, y todo el personal que atiende son cooperativas. Y uno puede comparar los restaurantes que sigue en manos del Estado y los restaurantes que están en manos de cooperativas, y hay una diferencia muy importante en calidad del servicio, en variedad de la oferta gastronómica que se lleva adelante. Digamos que lo que se busca es un incentivo a la actividad laboral. Claro, a nosotros, visto desde una mentalidad capitalista, nos choca, pero Cuba reconoce que si no avanza por el desarrollo de la economía familiar, personal y cooperativa, van a un callejón sin salida, porque no hay estímulo al desarrollo de la productividad cubana. Fidel Castro, Raúl Castro, los principales dirigentes de la Revolución Cubana, si uno lee sus textos, hace 50 años que vienen discutiendo cómo lograr generar una sociedad alternativa al capitalismo que sea parte de la conciencia de la construcción de una sociedad diferente al capitalismo. Esos son los debates que el Che Guevara tuvo mientras fue funcionario de la Revolución Cubana, y es un tema que se admite en la conducción de la revolución no resuelto en tiempo contemporáneo. Digamos que el socialismo requiere ser inventado en una época donde mayoritariamente la sociedad mundial es capitalista, donde la voluntad cubana, por lo menos del Partido Comunista de Cuba, de este Congreso, es no solo mantenerse en el socialismo, sino reinventar el socialismo, pero que si no resuelven la cuestión económica, no hay posibilidad de socialismo. Cuba reconoce que en 50 años ha tenido un logro social muy importante, todos sabemos, de educación, de salud, pero no alcanza con la salud y la educación. Es más, para las nuevas generaciones, la salud para todos o la educación para todos es algo que obtienen desde el nacimiento. Un joven de 10 años, un niño de 10 años, un joven de 15 años, un joven de 20 años nació con el beneficio de salud gratuita, educación gratuita, e insisto con esto de la universalización de los estudios universitarios. Los logros de Cuba en ese sentido son espectaculares, pero la población, el sentido común de la población actual es que no alcanza con salud y educación. Lo que pretenden es satisfacer las múltiples necesidades económicas. Cuba, hay que pensar que ha sufrido doblemente. Primero, por el boicot estadounidense, que ya lleva medio siglo, es un boicot criminal, sanguinario, y luego el boicot de hecho que tuvieron con la caída de la Unión Soviética hace 20 años. No hay país en el mundo que en tan poco tiempo haya tenido que hacer dos transformaciones tecnológicas tan importantes. La que se generó en el 59-61 con el triunfo de la revolución para cambiar la tecnología estadounidense por tecnología de los amigos soviéticos en ese tiempo, y 20 años después, con la caída del muro de Berlín, la desarticulación de la Unión Soviética, tener que hacer un nuevo cambio tecnológico y encima estar obligado a pagarlo al contado, porque a Cuba nadie le ofrece crédito, es un país aislado por el boicot estadounidense, pero también por la miseria del conjunto de los países del mundo que ven un peligro en venderle a crédito a Cuba y por lo tanto le exigen pago al contado. Julio Gambina, estamos ya sobre la tanda de la hora, nos está corriendo la finalización de este bloque, le agradecemos mucho la comunicación, nos gustaría poder seguir conversando, pero seguramente nos faltará oportunidad que lo volvamos a llamar para seguir más de cerca este debate que es tan importante para la historia de América Latina por lo que Cuba representa, ¿no? Cuando ustedes quieran. Ha sido un placer y que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.